seis y dentro nadie quedó, tan solo un hombre se ve, era yo, solo yo. Mirando una hoja al caer, oyendo cantar un gorrión, pintando en la tierra tal vez un corazón romántico soy y seré. ¿Qué importa que digan de mí? El mundo real no es así. Vivo todo mundo que yo me encuentre. El parque se cierra a las seis, la sombra a la fuente cubrió. Despacio me alejo de él, solo yo, solo yo. Y miro la hoja al caer y oigo cantar un gorrión y vuelvo a buscar otra vez una nueva ilusión. Romántico soy y seré, ¿qué importa que digan de mí? El mundo real no es así, vivo todo mundo que yo me la sombra, la fuente cubrió, el espacio me alejo de él, solo yo, solo yo. Cantar un gorrión y vuelvo a buscar otra vez una nueva ilusión.